La hora de temprano para imposibles, 261-306-8060, es el número de WhatsApp al que nos podés mandar un mensaje de texto o un audio. 451-1808 es el teléfono de la radio, facebook.com/temprano para imposibles, también es un medio de comunicarte con nosotros. Y ahora va a ser especialmente importante que te comuniques con nosotros porque tenemos un invitado muy especial, está en el estudio, tenemos dos invitados muy especiales, además de Mabel, que ya estaba con nosotros la hora previa, pero está con nosotros Guillermo Carmona, bienvenido Guillermo. Gracias Carlos, gracias por venir. Está Daniel Gómez también, que ha venido a visitarnos con Guillermo. Guillermo ha sido definido como candidato de unidad para presidir el Partido Justicialista. Así es. Es una de las novedades políticas de los últimos días. Sí, sí. Realmente es una instancia para mí en lo personal muy importante, pero que no tiene tanto que ver con lo personal, sino con un proceso político que venimos dando en Mendoza. Creo que cobra sentido y tiene explicación esto en el marco en el que nos encontramos. Mendoza está viviendo la peor crisis económica, social, política, institucional, ambiental también hay que agregar, en este largo proceso de décadas, desde la crisis del 2001 hasta ahora, el peor momento, estamos en el peor momento. Es una frase muy fuerte la que acabas de decir. Sí, pero es que es así, está quebrada la producción mendocina, basta con ir para el Valle de Uco, para el sur, para ver que la fruta ya no es, hace rato que no es negocio y está muy crítica. Yo creo que ya en una situación que nos pone ante el riesgo de que sea una actividad irrecuperable en la provincia, la vitivinicultura de los pequeños y medianos productores, y algunos grandes también, salvo algunos que elogian mucho el macrismo, muy poquitos, que son los que se salvan. La vitivinicultura está en una situación calamitosa, la actividad hidrocarburífera ha caído por primera vez en décadas, se han retirado equipos de perforación. Ponen el pretexto de que se está acabando el petróleo convencional, pero es un pretexto en realidad para generar otro tipo de negocios. La actividad metalmecánica en situación muy crítica, el comercio fuertemente impactado, primero por las compras en Chile, ahora que no es negocio comprar en Chile, esta recesión calamitosa también que estamos sufriendo y que hace que la gente no pueda gastar. Entonces, económicamente estamos en un momento dificilísimo, el peor momento en los últimos 20 años. Y también eso repercute en la situación social. Los mendocinos, las mendocinas la están pasando mal. Esta es la realidad. Frente a esto, un gobierno que bajo la impronta del orden y de la administración lo que está haciendo es buscar acotar la posibilidad de que los mendocinos y mendocinas reclamen por sus derechos y hagan valer sus derechos. Entonces, todo esto produce también un fuerte impacto en la convivencia política, democrática en la provincia. Frente a eso, el peronismo de Mendoza reaccionó, y reaccionó en una propuesta de unidad. No es la unidad idílica, nadie puede imaginar una unidad idílica, es una unidad en la diversidad, en opiniones distintas que tenemos, pero sí hemos logrado ponernos de acuerdo en una conducción para nuestro partido que esperamos que pueda ser el factor desencadenante de un proceso en donde la revitalización del justicialismo y la apertura hacia la militancia, hacia la sociedad, sean un paso que se consolide rápidamente en función de un gran frente político electoral opositor hoy, pero con vocación de ser gobierno a partir del año que viene. Yo estoy convencido de que el peronismo y las fuerzas populares de Mendoza tienen elementos para aportar para salir de esta crisis. Parecía muy difícil que se consiguiera una perspectiva de unidad y una propuesta de unidad, toda vez que habían diferencias bien marcadas. ¿Cómo se dio ese proceso para superarlas? Mira, lo primero que puede uno imaginarse, y con razón, es que junta el espanto. Algo de eso siempre hay. pero me parece que hemos ido un poquito más allá. Yo insisto en que si nosotros no hacemos un proceso virtuoso de tener aciertos, no basta con que lo de Cornejo sea tan malo, tan negativo, o lo de Macri sea tan malo o tan negativo. Necesitamos acertar, necesitamos tener razones, y creo que eso nos ha ido juntando. Creo que hay una reconfiguración en el peronismo de Mendoza. Hoy no todo el peronismo lo aporta, o todo el justicialismo lo aporta una expresión, y tampoco todo el kirchnerismo lo aporta otra expresión. Han habido expresiones del kirchnerismo que articularon con determinadas expresiones del peronismo, por un lado, y por otro lado ha pasado lo mismo. Entonces, esa reconfiguración ha tenido mucho que ver con el hecho de que quizás el proceso se ordene primero por partes, ¿no? Yo he sido parte de un proceso que denominamos Construyendo Unidad, con intendentes, los tres diputados nacionales, organizaciones políticas y sociales, qué sé yo, para mencionar algunos, aparte de mi organización, la organización de la que soy parte, que es la Corriente de la Militancia, también el Movimiento Evita, Campo, Victoria Popular, para mencionar algunos, la CGT, el Movimiento Obrero con un fuerte protagonismo, etcétera. Eso fue contribuyendo a que se ordenara una parte, y por otro lado, los compañeros que tomaron la nominación como Unidad Ciudadana, que se ordenaron por su lugar, y después negociaciones, disputas, acuerdos. Sí, todo lo que ha surgido. De ahí surge una conducción en donde hay protagonismos repartidos. A mí me toca el rol de presidente, una compañera de Unidad Ciudadana, Florencia Décima, la vicepresidencia segunda, otra compañera con una larga trayectoria política, Patricia Fadel, vicepresidenta segunda, vicepresidenta primera Florencia y Patricia vicepresidenta segunda, y bueno, una enorme participación de las mujeres, paridad de género, una muy buena noticia. Creo que en la mesa ejecutiva no hay paridad de género, tengo que decir, por suerte, voy a estar acompañado por dos compañeras. Pero en el resto del consejo, 50 y 50, una fortísima presencia juvenil, aportada por los dos polos, tanto por Unidad Ciudadana como por Construyendo Unidad, y una presencia muy importante del movimiento obrero y las organizaciones sociales. Así que es esperanzador realmente lo que hemos Guillermo, hecho. Hay una, ya hace varios años, una crisis de los partidos, donde se da esta situación de que muchas veces ni siquiera pueden disciplinar los bloques parlamentarios. Entonces, cuando partidariamente se define una estrategia en un cierto sentido, por ejemplo una estrategia opositora, a veces cuesta llevarla a la práctica. ¿Cómo vislumbrás el panorama en ese sentido? Sí, mirá, vos sabés que lo interesante es que en el proceso de definir la nueva conducción estuvo presente ese tema. De hecho, lo planteé yo. Yo he propuesto que los bloques que hoy están divididos en el Senado y en la Cámara de Diputados de la provincia se unifiquen en un proceso, primero a través de un interbloque y luego esperemos poder llegar a una completa unificación de los bloques. Vamos a intentar, hemos acordado compartir una agenda común legislativa, eso creo que va a ser un primer buen paso. Luego veremos si se conforman interbloques o se logra la reunificación. Me parece que Cornejo mete mucha uña en la legislatura. Mete mucha uña en la legislatura, a veces a través de unos, otras veces a través de otros. Juega con nuestra división. Me parece que la unidad del justicialismo, esta unidad justicialista que se llamó la lista que encabezamos con Florencia y con Patricia, es una muy buena noticia para el campo nacional y popular, y una pésima noticia para Cornejo, y ya se le nota. Una pésima noticia, porque él apuesta a la división, y él ha apostado a nuestra división en la legislatura, ha apostado a la división dentro de nuestro partido. De hecho, Cornejo ha metido mano en las internas de todos los partidos políticos, no solamente de la Unión Cívica Radical. Entonces, me parece que también lo que hemos hecho es una reacción frente a esta acción de inmiscuirse de parte del gobernador en asuntos en los que no tiene nada que opinar ni nada que hacer. Hablando de ese último tema, inmiscuirse del gobernador en acciones que no tienen nada que ver, un tema, vos lo mencionaste recién, el gobernador que se inmiscuye con la justicia y que aparecen problemas de en términos de derechos que creíamos definitivamente consolidados, por ejemplo, la libertad de reunión, la sí. libertad de peticionar, ahora por una marcha te pueden meter preso. Tenemos hoy el estreno del código contravencional, donde una mujer que se enoja y empieza a insultar al gobernador tiene todo un proceso judicial que no sabe si hasta puede terminar presa. Sí. Esos son actos de autoritarismo que pensábamos que no íbamos a ver. Es un espanto, es un espanto. En Mendoza está gravemente afectada la convivencia democrática, la convivencia social, a partir de estas acciones de Cornejo. Y me parece que Mendoza, esto lo venimos diciendo, Mendoza se ha transformado en un laboratorio del macrismo para estas prácticas persecutorias, antidemocráticas, autoritarias, que, fíjense, se hace aquí en Mendoza y después se inmediatamente replica en otras provincias. Entonces ya la Ciudad Autónoma de Buenos Aires empezó a estudiar su reforma contravencional. Creo que en esto hay que utilizar todas las vías legales para impugnar este tipo de acciones, de definiciones institucionales que implican un grave retroceso. Yo les doy un ejemplo, porque voy a agregar algunos ejemplos a los que vos ya decías, Carlos. Si vos convocás a una reunión en tu casa de manera masiva, ni siquiera con finalidades políticas o sociales, vos convocás masivamente a una reunión en tu casa, tenés que tener una autorización del gobierno, porque si no, podés estar cometiendo una contravención. Mañana los chicos, mi hijo de 18 años, convoca por las redes sociales a una reunión en mi casa, requiere, para no correr riesgo, una autorización del gobierno. Reuniones, lo dice expresamente el Código Contravencional, reuniones públicas o privadas. O sea, ni siquiera tienen que ser mítines políticos. Si vos estás en la vereda compartiendo, viste esa linda costumbre de los mendocinos a la tardecita, salir a tomar fresco a la vereda y estar tomando un vaso de cerveza con tu familia, estás cometiendo una contravención. Objetivamente lo definen así. Se pena al que trabaja en la calle, al que brinda un servicio en la calle. Cosas que exceden cualquier criterio de razonabilidad, cualquier criterio de convivencia, de convivencia a secas, porque convivir significa relacionarse con otros, significa que haya espacio público, hay una limitación del disfrute del espacio público. Entonces, realmente es condenable desde todo punto de vista. Me parece que ha habido una fuerte resistencia legislativa que no alcanzó para que esto fuera bochado en la legislatura como debería haber ocurrido. Esperemos que tengamos la posibilidad de contar con recursos judiciales para que esas normas del Código Contravencional, que van más allá de lo razonable y de lo legal, sean declaradas inconstitucionales. Otra intervención que ha tenido Cornejo ha sido con los jueces y con persecuciones judiciales. Uh-huh. Por ejemplo, el caso más resonante ha sido la persecución a la organización Túpac Amaru, que recientemente ha recibido un informe del Tribunal de Cuentas donde dice que sus cuentas hasta 2015 son impecables y que no tienen ninguna observación para hacer. Pero además de poco que ha repercutido esa noticia, ¿no? Claro. Porque la verdad que es una gran noticia. Claro. Digo, si se le hubiera dado un 10% de la difusión que se le dio al encarcelamiento de Nélida Rojas, injusto encarcelamiento de su familia, o a la creación de una suerte de leyenda negra sobre la Túpac Hoy debería esto decirse claro, mucho más claramente, como lo estás diciendo, Carlos. No, que además hay que recordar que Cornejo armó una fuerza de cientos de fiscales y policías que iban a golpear las puertas de los afiliados a la Tupac Amaru, sí, que incluso le rompían la puerta buscándolo, y además se equivocaban porque rompían la casa de los vecinos. Sí. Es decir, una cosa bien dramática, digamos, sí, del estilo de cuando se le cayó la grúa en la vendimia, digamos, o sea, gafes sistemáticas, sí, de un gobierno muy autoritario. La fiscal Chávez ha actuado con la actitud de quien integra un tribunal inquisidor, digamos, persiguiendo no solamente a los militantes, dirigentes de la Tupac, sino también involucrando en sus investigaciones al intendente de La Valle, a otros intendentes respecto de los cuales se les pidió, se los sometió a la investigación, y también a los directivos, los entonces directivos del Instituto Provincial de la Vivienda de la gestión anterior. Se le olvidó a la fiscal Chávez investigarlo a Cornejo, que era intendente de Godoy Cruz, departamento en el cual, sin ninguna observación de parte de Cornejo, la Tupac construyó viviendas. Pero fíjate vos que no solamente se olvidaron de Cornejo, se olvidaron de Majul, Néstor Majul, el subsecretario, uno de los más cercanos hombres de Cornejo, hombre del Ministerio de Seguridad, que fue director de vivienda de Godoy Cruz en esa misma etapa, y que fue el que ejecutó el programa, el mismo programa con la Tupac, que se ejecutó en Guaymallén, en La Valle y en otros departamentos, en Maipú. Y también se olvidaron, se olvidó la fiscal Chávez de investigarlo a, creo que es Damián el nombre, Salamone, hoy presidente del Instituto Provincial de la Vivienda. Entonces fue el segundo director de vivienda de la Municipalidad de Godoy Cruz. Yo no digo que hayan cometido ilicitudes, lo que sí, ni Cornejo, ni Majul, ni Salamone denunciaron irregularidades de la Tupac. Casualmente en los otros departamentos sí, en ese no, en ese parece que la Tupac funcionaba de otra forma o era otra Tupac. Muy grave esto, ¿no? Esto habla de la parcialidad con la que ha actuado este fiscal, de la ilegalidad manifiesta con la que ha actuado, y del afán persecutorio, persecución política, contra militantes sociales, contra organizaciones del pueblo y contra funcionarios que han quedado liberados de culpa y cargo. Que de hecho quería hacer una mención a lo que vos decías. Hay documentos firmados de inspecciones de obras firmados por Cornejo. De hecho, hay liberación de fondos. Exacto. Liberación de fondos de Cornejo, ya gobernador, a la Tupac, sí, sin observar ningún tipo de irregularidad. Yo a esta altura estoy convencido de que no han habido irregularidades, que ha gozado todo de la más pulcra legalidad, y que por lo tanto no presumo que Cornejo haya tenido responsabilidad. Lo que sí, esto demuestra el afán persecutorio con el que se ha movido Cornejo y su camarilla, ¿no? Sí, un caso que en algún lo pongo como nota al pie para tratarlo algún día. Carlos Aguinaga, que fue senador del Partido Demócrata, sí, en la provincia, y que es asesor del ministro nacional, Garabano, y que tuvo una participación protagónica en el armado de la causa fraudulenta contra la Tupac Amaru. Pero no solo la causa contra la Tupac Amaru, también tenemos Raquel Blas, sí, sí, Gustavo Correa. Hoy los tres docentes del normal. Los docentes procesados, otro caso. Patrick Bullet ha sido, sí, entrevistado por nosotros. Sí, sí. Ricardo Ermili, nuestro compañero, sí, también hostigado. Sí, también. Los chicos de General Alvear, que hicieron una carroza y lo censuraron de la dirección de escuelas, una cosa, sí, bastante absurda. Pero la mención era a esto del uso de la justicia para la persecución totalmente, política. Totalmente, repudiable, no es propio de un Estado de Derecho, y bueno, me parece que en ese sentido tiene que haber un compromiso fuerte desde la oposición de que todas estas medidas van a ser revertidas. a partir del año próximo, cuando tengamos un nuevo gobierno. Este, me parece que es fundamental. Miren, para el justicialismo, el peronismo en general, incluso el proyecto nacional y popular del kirchnerismo, nunca la libertad fue uno de los valores fundamentales. A ver, sí, un valor fundamental, pero no un valor esgrimido como, claro, como una de las banderas fundamentales de nuestro movimiento, porque la verdad que no hemos tenido en la Argentina restricciones a la libertad tan importante. Entonces, hemos puesto mucho énfasis en la justicia social, en la inclusión, en otros valores, ¿no?, que requerían una atención especial desde la política y desde el Estado. Hoy nosotros tenemos que transformarnos en embanderados de la libertad también, frente a un gobierno autoritario, ¿no?, un gobierno que avanza por encima de las garantías individuales, un gobierno que levanta sospechas de cualquier factor de organización social y comunitaria. Bueno, un gobierno que en definitiva, con sus decisiones, con el tarifazo, con las decisiones económicas, con el endeudamiento, lo que hace es agredir al pueblo y afectar también, restringir su libertad. Perdóname, lo más llamativo de esto, además, es la parcialidad. Sí. Porque, por ejemplo, se multa a las organizaciones que marchan en contra de la intervención de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior, pero no se multa a los que marchan por Nisman. Exactamente. Juntan por alguna algún motivo que sea alguna convocatoria macrista, eso no hay ningún a lo que vea, claro, ningún lugar, ningún lugar. Sí, sí, sí. Claro. No, totalmente. Sí, de hecho se generan en algunos casos hasta zonas liberadas, digamos, ¿no?, para los desmanes. Hemos visto con mucha pena situaciones ocurridas en otras provincias, en la provincia de Buenos Aires, en donde la violencia se ha manifestado en las escuelas. Moreno, el partido de Moreno ha sido un escenario de estas acciones antidemocráticas, fascistas en definitiva, apañadas por el gobierno, con zonas liberadas para que actúen estos factores ocultos de poder, de presión, con absoluta impunidad y con absoluta libertad, ¿no? Guillermo, hay dos temas que no vamos a dejar de preguntarte, que no podríamos dejar de preguntarte. Uno es el tema de que vuelve al ruedo la ley 7722. Uh-huh. ¿Tu opinión al respecto? Mira, el gobierno de Cornejo ha desactivado a niveles prácticamente absolutos, totales, los controles ambientales en la provincia. Esto es algo que no se conoce. No, y me parece que a veces se recalen algunos debates. Le recuerdo a nuestros oyentes que vos fuiste... Yo fui secretario de Ambiente. Sí. Miren, yo se los explico porque es un tema que lo estamos denunciando por estas horas. Y lo quiero hacer en dos direcciones distintas. Por un lado, la que tiene que ver con el control ambiental, y por otro lado, las acciones de desorden territorial de Cornejo. Por un lado, Cornejo ha eliminado los recursos del Fondo de Afectación Específica 247. Esta es una cuestión bastante técnica, pero se las explico rápidamente. Cuando yo fui secretario de Ambiente, se creó en el presupuesto un Fondo de Afectación Específica bajo un número que es 247. Allí iban todos los recursos de tasas, multas, derechos que pagara la actividad hidrocarburífera. Si no recuerdo mal, Daniel, la minera creo que también estaba prevista. Todos los recursos de actividades riesgosas que pagaban los derechos iban a ese fondo para generar herramientas de control ambiental. En esa época pudimos comprar vehículos, pudimos contratar personal idóneo, pudimos pagarle mejor al personal porque teníamos inspectores que cobraban miseria y que tenían que ir a controlar a grandes empresas. Se compró equipamiento para hacer el control efectivo, controles técnicos, tecnológicos, instrumentos tecnológicos, quiero decir, y se puso mucho énfasis en el control de la actividad hidrocarburífera, de la actividad minera presente en la provincia y de las actividades industriales susceptibles de producir contaminación. Ya en el gobierno anterior, en algún momento se empezaron con el argumento de la crisis económica o financiera de la provincia, parte de esos recursos del Fondo 247 fueron distraídos para otras funciones. Y llegamos al año pasado en donde, si ustedes miran el presupuesto, dice cero. Fondo 247, cero. Es decir, para control ambiental hay cero peso en la provincia. Solamente están los recursos presupuestarios para pagar el personal, el funcionamiento de las direcciones existentes, lo mínimo. Yo pregunté hace un tiempo atrás cuántos inspectores de petróleo había en Mendoza. Me dijeron que cinco. Para toda la actividad hidrocarburífera de Mendoza. Que es el 20% de la economía provincial. Eso es lo que aporta. Este año en el presupuesto de nuevo, cero. Entonces, lo que yo digo, ponerse a discutir el desarrollo de la actividad petrolera o minera sin recalar en la discusión de si estamos preparados para hacer un control, realmente es entrar en una discusión poco sensata, digamos. Si nosotros queremos que en Mendoza se desarrollen las actividades productivas de los distintos tipos, no voy a particularizar en ninguna de ellas, todas las actividades económicas productivas, tiene que haber control ambiental, tienen que haber evaluaciones ambientales independientes. También denuncio que han sido cooptados los procesos de evaluación ambiental por las consultoras vinculadas con las empresas. Y esto es muy grave. Gente que está desde la universidad o desde las consultoras de los dos lados del mostrador, esto es muy grave. Y por otro lado, les decía, esto sería importante, nos vamos a quedar con esto porque es un título que nos da Guillermo. Sí, lo estamos trabajando además con legisladores provinciales que van a pedir informes y que vamos a avanzar en demostrar que esto es así. Por otro lado, estamos con un incumplimiento gravísimo, flagrante de la Ley de Ordenamiento Territorial. Este gobierno mandó una propuesta de plan de estrategia, de plan de ordenamiento territorial de provincia, fue aprobado por la legislatura. En más de un año no han hecho nada. Hace más de dos años que la Agencia de Ordenamiento Territorial no tiene autoridades, no tiene presidente. Bueno, una serie de abandonos. Mientras tanto vemos que crece el desorden urbanístico, el desorden territorial. Este es un gobierno de desorden territorial que lo tratan de tapar con obras de ornato, ¿no? Entonces pongamos unas bolitas en una calle, cambiemos las baldosas de la plaza. ¿Cómo? Volargo. Ah, no sé cómo se llama. Sí, sí, una cosa bastante difícil de entender estéticamente, además. Y cambiemos, pongamos adoquines en algunas calles y con eso, viste, tapamos el despelote urbanístico que tenemos, ¿no? Así que también es muy, muy grave eso que está ocurriendo. Y lo otro que no podemos dejar de preguntarte es una mirada nacional. Uh-huh. ¿Qué está pasando nacionalmente con el peronismo? Bueno, es muy amplia la pregunta, el rol de Cristina, cómo se puede construir una fuerza opositora que cambie esto que está pasando tan angustiante para la mayoría de la población. Sí. Yo creo que estamos ante un proceso complejo, pero creo que va a terminar satisfactoriamente. Yo soy optimista. He participado desde comienzos de este año en distintas iniciativas en favor de la unidad del peronismo y del campo nacional. Desde febrero arrancamos con aquel encuentro en la Universidad Metropolitana que congregó a dirigentes vinculados con el kirchnerismo, el masismo y el randazismo. Y a partir de allí, con muchas dificultades, han seguido procesos de unidad que me parece que son auspiciosos. Fíjense que se pone mucho énfasis en las diferencias, una lectura de las diferencias a partir de actos del 17 de octubre, cuatro actos, tres actos, no sé cuántos, cuando en realidad los procesos de unidad no se definen por quién va un acto, quién va otro. El proceso de unidad se da en la medida en que hay voluntad, que surge la voluntad de confluir en un espacio en común, sin exclusiones innecesarias y antipáticas, como a veces se pretende. Yo creo que, como ha sostenido Agustín Rossi con mucha claridad, nuestro límite es Macri y el macrismo a nivel nacional. Como aquí en Mendoza nuestro límite es Cornejo y el cornejismo. Entonces, me parece que empieza a haber una voluntad. Yo hablo mucho con dirigentes del masismo, dirigentes vinculados con el espacio de Argentina Federal en el Congreso, y veo que ya hay actores concretos con voluntad de que vayamos a una misma paso, que dirimamos las diferencias allí y que quien gane nos represente en la elección presidencial y el resto acompañemos, ¿no? Me parece que sin ninguna exclusión, ni de Cristina ni de ningún otro dirigente. Creo que hay que llegar a eso y me parece que ese puede ser el mejor aporte para salir de esta encrucijada en la que estamos con el proyecto neoliberal del macrismo y del cornejismo. Ese proyecto o el marco de esa unidad se puede dar en un contexto donde se ponga en cuestión lo que se tiene que poner en cuestión en términos del poder real, por ejemplo, la concentración de Clarín, que se ha multiplicado en este tiempo, o va a haber sería necesario o se plantea correr al costado ese tipo de debates. ¿Cómo lo ves vos? El enemigo, el adversario es el neoliberalismo y todos los dispositivos que representan al neoliberalismo. Creo que con algunos compañeros del peronismo y de otras fuerzas populares nos podremos poner de acuerdo en programas de mayor profundidad para modificar de raíz los dispositivos del neoliberalismo, y con otras expresiones nos podremos poner de acuerdo parcialmente en algunos aspectos, ¿no? Creo que será el pueblo argentino también el que en unas primarias defina cuál es el perfil que los argentinos y argentinas prefieran, si un perfil de una mayor profundidad, que es lo que a mí me gustaría, o un perfil más moderado. Lo importante es que no gobierne un presidente, una presidenta, o no gobierne un dispositivo político que trance con el neoliberalismo. Me parece que ese es el gran desafío. Yo creo que más que preguntarnos si se va a avanzar contra tal o cual actor o dispositivo del neoliberalismo, lo que tenemos que coincidir es en qué es lo que vamos a defender. ¿Estamos dispuestos a defender la producción y el trabajo? Primera cuestión. ¿Estamos dispuestos a defender una economía más autónoma de los dispositivos financieros internacionales o los factores de poder internacional? Si nos ponemos de acuerdo en eso, quizás es más sencillo que si le ponemos nombres propios al adversario, digamos, ¿no? Guillermo, ¿se puede parar el proyecto de presupuesto del macrismo? Mira, la semana que viene van a buscar dictaminar. Ahí veremos quién es quién. Yo tengo la impresión de que aún no tienen el número. Le recordamos a nuestros oyentes que Guillermo Carmona es diputado nacional. Sí. Me parece que aún no tienen el número y tengo serias dudas de que puedan dictaminar con un dictamen de mayoría. Quizás aprovechen los matices en la oposición, porque habrán algunos bloques que rechazaremos este presupuesto y habrán otros que se abstendrán. Pero bueno, es un problema del oficialismo. Nosotros vamos a intentar de que no se apruebe un presupuesto que es el presupuesto del Fondo Monetario. Guillermo Carmona, Daniel Gómez, gracias por venir. Gracias, Guillermo, valoramos mucho que te hayas venido hasta acá. Sos uno de los personajes políticos de la provincia de este momento, así que una gran nota para nosotros. Bueno, muchas gracias y aprovecho para, a través de ustedes, de su programa, por un lado agradecer a La Mosquitera, que siempre nos abre sus puertas de manera muy comprometida, y también aprovechar para invitar a los justicialistas mendocinos, a aquellos que sin ser justicialistas se identifican con las ideas de la justicia social, a que transitemos juntos esta etapa. El año próximo tenemos un gran desafío y nos vamos a hacer cargo de ese desafío desde nuestra fuerza política y en conjunto con otras fuerzas políticas populares. Así que invitar a todos a participar. Revitalización y apertura van a ser nuestras consignas, así que están todos convocados a eso. Muchas gracias. Separamos, Marce, y ya venimos con mucho más de Temprano para Imposibles. Nos queda mucho todavía, Celina.